En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén y de toda Judea, y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones, pensando que tienen por padre a Abraham. Yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el viento en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentamos. Hermanos, pues estamos ya en el segundo domingo del tiempo ordinario. Recuerden que el año litúrgico lo empezamos en este tiempo de Adviento. Y nos preparamos todos a la venida del Señor. Por eso las lecturas están enfocadas en esa espera de Jesús. El profeta Isaías, mucho antes de la venida de Jesús, profetizó la venida de Jesús. Y vean cómo lo hace desde el principio, muy bonito en esa lectura. Dice: en aquel día brotará hombre nuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz, sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y de temor de Dios. Ya el profeta anunciaba la plenitud de la gracia de Dios para nosotros. Ya desde entonces el profeta hablaba de los sacramentos de una manera misteriosa, pero plasmada en la persona de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Porque Él es el que iba a venir a reinar en el corazón de las personas. Por eso vemos como dice aquí: no juzgará por apariencia, ni sentenciará de a oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. La justicia del Señor. Y vean más adelante este parrafito del texto que pone en comparación a ciertos animales. Y ahorita vamos a comentar de eso. Dice: habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos, y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa, y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. ¿Cuál es la enseñanza, hermanos, de esto? Dice más adelante: El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo. Porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Bueno, si nos ponemos a comparar los animales, ellos tienen un instinto de defensa. Cuando sienten que los están atacando, se defienden por automático, porque ya lo tienen ellos establecido. Ellos pelean por alimento, por el instinto que tienen de animales. Ellos defienden su territorio y defienden a sus crías para que no se vean dañados, pero todo es por instinto. De manera que se encuentran con otro más fuerte que ellos, de todas maneras se defienden. ¿Cuál es la realidad de este mensaje, hermanos? Con el evangelio que escuchamos hoy de Mateo, nos habla de alguien, el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, que viene precisamente a anunciar la llegada inminente de Jesucristo. Y por eso en el evangelio escuchamos cómo nos dice aquí las palabras que dice Juan el Bautista. Él viene anunciando a Jesús antes de su llegada. Recuerden que Juan Bautista es primo hermano de Jesús. Amén. Dice la palabra: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y dice la palabra: Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo, lo dijo Isaías: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Y Juan viene a hablar de eso: prepárense, conviértanse, arrepiéntanse, porque el Mesías está por llegar. Ahora, ¿cuál es el mensaje para nosotros, hermanos? Que nosotros tenemos que preparar el camino del Señor. ¿Dónde lo vamos a preparar? En la mente y en nuestro corazón. No podemos esperar la venida de Jesús en medio de la basura. Cada quien nos toca reflexionar cómo estamos en nuestro interior. ¿Sí? ¿Qué va a estorbar para que llegue Dios a tu corazón? ¿Cómo está la relación de matrimonio? ¿Hay basura o no hay basura? Porque si hay basura, no puede llegar el Señor a llenar el corazón lleno de basura. Eso le toca a los matrimonios. ¿Vamos bien? ¿Vamos caminando bien? ¿Vamos en orden, en paz, en armonía, en alegría, en felicidad? En trabajo, responsabilidad, respeto, cariño, amor, afecto, atención. Ese es el camino recto que el Señor quiere para nosotros. Los jóvenes llevan una vida recta, se mantienen en la pureza, evitan los vicios. Tantas cosas que debemos hacer en el hogar. ¿Cómo convive la familia? En armonía, en paz, o a puro grito y así las palabrotas. Puras ofensas, humillaciones, violencia psicológica, física. ¿Cómo vivimos? Eso es lo que el Señor hoy nos llama, ¿sí? A modificar nuestra conducta de vida. Cuando tu familiar viene de Estados Unidos y te viene a visitar a ti, y dice: le voy a hacer siquiera un pollito, un mole de pollo, le voy a hacer, pues va a venir a visitarnos. Y estás apurado limpiando el patio, la casa, porque va a venir mi familia. ¿Por qué te preocupas? Porque quieres que te encuentre preparado, preparada, y con la alegría de festejarle su llegada y su bienvenida. y hasta el pollito lo va a comer. Si lo haces con tu familiar o vecino, conocido, compadre, amigo, quien sea de mucha estima, lo haces, vas a matar el pollito, vas a matar el chivo, vas a comprar este refresco, unas cervecitas para convivir, no para otra cosa. Y le das la bienvenida y te preparas a su llegada. Si lo haces así con una persona humana, ¿cómo lo deberíamos hacer nosotros con la llegada del Señor? Pero no, lo recibimos en medio de la lodacera, en medio de la basurera, en el corazón, en la mente, en la familia, en el matrimonio. Y así hacemos la cena de Navidad, todos cochambrudos por dentro. Señor, hermanos, en la palabra de Dios, cuando la escuchamos, no solamente es un protocolo para escuchar la palabra de Dios, no. La palabra es para asimilarla en mi persona y aplicarla en mi vida diaria. Porque ¿qué sentido tiene venir a escuchar cada 8 días la misa? La palabra de Dios, y nomás no haces nada en tu casa para cambiar tu mentalidad, para cambiar tus actitudes, tus palabras, tus pensamientos, tu trato con tus hijos, con tu familia. Si no hay ningún cambio, la palabra de Dios no está. La palabra de Dios no es que no sea efectiva, es efectiva, pero tú no le haces caso a Dios. Y por eso vivimos en medio de esa lodacera, embarrados de tanta cosa del mundo. Por eso el Señor nos invita, por medio de la palabra de Dios, el Evangelio de Mateo, prepara el camino del Señor. ¿Y cómo lo debemos preparar? Ya sabemos, cambiar nuestro modo de vivir. Por eso la pregunta está: ¿cómo estoy preparándome para recibir a Jesús? ¿Sigo igual o debo evitar cosas? Claro, debo evitar cosas. ¿Sí? Por eso, pues, hermanos, este es el motivo para preparar el camino del Señor desde acá, de nuestra mente. Bueno, se los digo más detallado. La fe crece, ya se los he dicho alguna vez, creo. La fe crece por escuchar la palabra de Dios. Cuando la persona está acostumbrada a escuchar la palabra de Dios con frecuencia, la palabra de Dios se va enraizando, se va anidando, se va enlazando con tu mente, con tu corazón, con tu vida. Y entonces, de un momento a otro, ya tú empiezas a sentir diferencia y a actuar diferente, movido por la palabra de Dios. Pero cuando te cierras a la palabra de Dios porque no la escuchas, el mundo te empieza a atacar. Las cosas del mundo te empiezan a arrollar. Y te arrebata como las hojas secas que se lleva el viento. Por eso, no es protocolo solamente escuchar la palabra, sino qué me dice hoy, qué tengo que hacer. Y aplicarlo de poquito a poquito. Nada se puede lograr de la noche a la mañana en un ratito, pero algo es algo. Ya no ofendas. Si quieres abrir la boca para lastimar, cállate. Si vas a pelear, salte, relájate y regresa. Hay que buscar la manera de esquivar la maldad, la malicia, el mal trabajo diario y todos los días, para que tú estés podrido por dentro, lleno de basura por dentro, contaminado del mundo. Y por eso no hay lugar para Dios. Cuando le habla a la persona de Dios, no te hace caso porque está saturada, pero de tanta cosa del mundo. Y por eso no hay libertad en el alma y en el corazón de darle espacio a Dios. Por eso no viene a la misa, por eso no se confiesa, por eso no comulga, por eso no viene a visitar el sagrario, por eso no hace el rosario, por eso no viene a la hora santa, por eso dejan de buscar a Dios, porque la fe se les apaga. Y ha sido el mundo el que les ha apagado la luz de la fe. Bueno, pues nos queda de trabajo esto, hermanos. ¿Sí? Fíjense, dice que aquí Juan el Bautista usaba una túnica de pelo de camello ceñida con un cinturón de cuero. y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Eso significa que Juan el Bautista estaba en ayuno, oración y penitencia. ¿Ven que les dije el primer día? ¿Por qué oraron? Porque oraron, recuerda, penitencia. Y el tiempo de Adviento es un corto tiempo de 4 semanas que deberemos estar haciendo penitencia. Con más insistencia hacemos esto en Cuaresma, que son 40 días. Pero aquí son 4 semanas, más que un mes, pero menos que un mes. Y entonces, ¿cómo preparamos? Entonces, Juan el Bautista se preparó en cuestión de ayuno, oración y penitencia a la venida del Salvador y predicando la palabra del Señor. Por eso, hermanos, hoy pues nos habla el Señor a preparar un lugar, ¿sí? Y vean que aquí Juan el Bautista, en la párrafo más abajo, no ofende ni lastima a los contrarios de la verdad, a los contrarios de Cristo, sino que les hace ver su verdad porque están en medio del basurero, como les estoy diciendo. Vean lo que dice: al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, vean qué palabras tan pesadas, raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Juan el Bautista se incomodó porque se cerraron a la palabra de Dios, porque se obstinaron en el pecado, en la maldad, en la corrupción, y no le dieron lugar a Dios para nada. Y según ellos se fueron a bautizar, pero como decimos nosotros, de dientes para afuera. Ellos iban más a escuchar qué decía el Mesías Juan Bautista a que se bautizara. Vean la maldad y el corazón del hombre. Hay gente así. Por eso, hermanos, el Señor nos invita pues a tomar conciencia de todo eso. Él bautizaba a Juan, pero su bautismo, él mismo lo decía, mi bautismo es un bautismo de arrepentimiento, o sea, de prepararse, de hacer penitencia antes de que llegara Jesús. Dice, pero vendrá aquel que es más fuerte que yo, que él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Es decir, con la verdadera plenitud de la gracia de Dios y la verdadera santificación que procede del verdadero Dios y verdadero hombre, que es Jesucristo. Por eso los sacramentos son sacramentos de vida eterna, porque nos anticipan, nos llenan aquí en la tierra de la presencia de Dios y de la gracia, como una probadita de la definitiva estancia de Dios en la gloria eterna. Y por eso Juan Bautista compara que su bautismo es solo de preparación, y que el mero bautismo es el bautismo que ya hemos recibido nosotros por el Espíritu Santo. Juan Bautista lo anunció también, dice, yo prefiero disminuir, prefiero apagarme, pero que Jesús crezca, que Jesús se eleve. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Hay que disminuirnos en el pecado, hay que disminuirnos de la maldad, hay que disminuir de nuestros errores, de nuestros defectos, para que Cristo crezca en tu alma, para que Cristo crezca en tu relación de matrimonio, para que Cristo salga a relucir en medio de tu familia y no el demonio. A veces adoramos más al demonio con la indiferencia de Dios. Adoramos más al demonio porque no ponemos a Dios en nuestra vida. ¿Sí? Por eso, hermanos, esta es la tarea que el Señor nos da. Pidamos al Señor pues que nos conceda la gracia de prepararnos interiormente a su venida, y que el Señor nos llene de alegría y de paz verdaderamente, porque lo necesitamos. Y pidamos pues siempre la bendición de la paz. de la armonía, de la alegría, de la felicidad. ¿O no es lo que buscamos todos? Pues claro, no podemos pedir otra cosa sino aquello que realmente nos hace plenos. La felicidad no la da el mundo, hermanos. No la da el mundo. Muchas cosas aportan a la felicidad. El matrimonio es un modo de vivir cierta felicidad. Tu realización como persona también. Tu chacarrito, tu negocio, tu carrera profesional aporta a tu felicidad. La comodidad, el trabajo acomoda tu felicidad. Pero la verdadera felicidad es solo Cristo. Él es el único que puede dar la verdadera felicidad. ¿Y por qué no lo buscamos? Buscamos la felicidad a como de lugar, allá afuera, con el dinero, con los paseos, con los jaripeos, con el baile, con tanta cosa, pero eso nunca nos llena plenamente. La verdadera felicidad solo está en Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que me sigue no caminará en tinieblas, también nos dice. Pues hermanos, ofrezcamos al Señor esta espera del Mesías, del Señor Jesús, en nuestro corazón. Y que de verdad también nosotros nos llevemos esta tarea de preparar el camino aquí, aquí y aquí al Señor. Ya no estén con otra cosa, ¿sí? Aprovechemos el tiempo, hermanos. Aprovechemos el tiempo. El Señor nos da salud, nos da vida. Y como una manera de agradecimiento es precisamente comprometernos para tu felicidad. Te conviene a ti. Toda vez que tú cambies de algo malo a algo bueno, te conviene a ti y le conviene a toda tu familia. Yo cambio y me beneficio yo, beneficio a mi esposa, beneficio a mi esposo, beneficio a mis hijos, beneficio a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, y así se va extendiendo el grande beneficio de un cambio de mentalidad, de un cambio de sentimientos, de un cambio de actitudes para gloria de Dios y tu propia felicidad. Y ahí vas a encontrar la plena felicidad. Pidámosle al Señor, hagan la prueba, dice el libro de los Salmos, y vean qué bueno es el Señor. Como quien dice, no es pura basura lo que le estoy diciendo, no es mentira, es una realidad, pero hay que hacerlo, hay que trabajar la felicidad uno mismo, pero solo está en Jesucristo nuestro Señor, que viene pronto. Nos ponemos de pie.